44 minutos de las 11 de la mañana en todo el país. Estás en 93.9 Nexo, la radio que nos une. Bueno, saludar a la gente que nos escucha de diferentes localidades, acá La Granja, Río Ceballos, Salsipuede, Unquillo, Mendiolaza. De este lado, La Calera, Saldana. Bueno, y veníamos anunciando que hoy vamos a estar hablando con un congresista. Desde muy temprano, por una ley que ya tiene media sanción. Sí, ya la tenemos del otro lado de la línea, el diputado nacional por Cambiemos, Héctor Baldassi. Buenos días, diputado, ¿cómo está? Hola, Karina, ¿cómo estás? Hola, Adrián, ¿cómo están ustedes? Bien. Esa palabra congresista no me gusta, créeme. Es en Estados Unidos, dicen que son congresistas. Bueno, Héctor, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bien. Acá frío. Pensando, sí, con frío, con frío. Hace frío en Córdoba. Está fresco el asunto acá, ¿eh? Bueno, ya llega el invierno, estamos ahí a la vuelta, ¿no? Y bueno, justamente con estas cuestiones del frío, para hablar de esta media sanción que tiene esta ley. Sí, la ley de zonas frías que, bueno, sabemos, diputado, que tiene media sanción, entra Córdoba, pero no entran todos los departamentos de Córdoba y, por ejemplo, Sierras Chicas también queda afuera. Bien, bien lo decís vos, Karina, pero no tiene media sanción. Ya venía con sanción, media sanción del Senado. Ajá. Con media sanción más de diputados se declara ya la ley de zona fría, de la ley de proyecto de zona fría. Que bueno, que tiene una prórroga de 10 años al del Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumo de Residenciales de Gas. Y como bien decís vos, obviamente uno pidió para que tuviese Sierra Chica, pero también como en el sector del Valle de Punilla, pero obviamente que fueron beneficiadas 13 departamentos de nuestras provincias. Y te lo puedo recordar, a ver, recuerdo aparte Capital, Calamuchita, General Roca, Juárez Selman, Marco Juárez, Río Cuarto, Tercero Arriba, todo lo que vendría a ser la zona sureste de nuestra provincia de Córdoba, bueno, te lo hablé por departamento y no por ciudad. Y obviamente que uno acompañó esta ley porque dentro de lo que nosotros estamos viendo sobre estas situaciones que está padeciendo por el COVID-19, este panorama económico que es sombrío, yo obviamente que acompañé este proyecto, pero obviamente insistimos a través de nuestro hombre que está en el presupuesto, que es el diputado Hugo Romero de la provincia de Córdoba, incluir el departamento de Sierra Chica, como también el departamento el departamento Colón, como también el departamento del Valle de Punilla. Y obviamente que no aceptaron esta modificación, no aceptaron esta vinculación, porque decían de que nuestra provincia, porque no está en la zona de bioambiental utilizada por Enargas. ¿Entendés? Que son eso bajo una norma IRAM, que es lo que realmente se tiene que evaluar. Esto denominada ley de zona fría. Ay, siento que suena una suerte de complejidad, ¿no? Como cuando uno cuando uno no sabe del motor de un auto, digamos, un chip que tiene por ahí, porque la verdad es que si nos ponemos a ver si tiene que ver con ley de zona fría, el departamento de Colón cumple ese requisito. Bueno, vos vivís acá en Sierra Chica y ingresa, ¿no? Ingresa. Por eso mismo, Adrián. Sí, Adrián. Es decir, no te puedo refutar lo que vos estás diciendo, pero nosotros nos refutan a través de lo que es la zona delimitada por bioambiental utilizada por Enargas. Claro. Por eso te digo, es decir, si vos ves la exposición del diputado Hugo Romero, que fue él de la Comisión de Presupuesto, a poder pues, hacer hincapié, y después también en lo que es el tema de la votación, también se volvió a insistir y obviamente no te lleva, también uno se pone en el medio de la situación y decir, bueno, no benefician a un sector importante de la provincia de Córdoba, pero están beneficiando también a 13 departamentos. Claro. Entonces está en esta encrucijada de las cuales, obviamente, tenés que acompañar por lo que significa... No, a ver... Pero, es una situación, diputado, creo que a veces sí. Yo entiendo que está perfecto su voto, ha beneficiado a muchos cordobeses, ¿no? Pero creo que, bueno, también se debería plantear de los otros estos lugares que somos zona fría y quizás no tenemos tanto abastecimiento de gas, pero sí otros como ser la garrafa, ¿no? Promover un descuento, bueno, ir por otro lado, si de repente Energas dice no reúnen las condiciones, ¿no? Pero sí por otro lado. Estamos hablando de gas natural. Sin duda. Hay muchos proyectos vinculados al tema de garrafa y fueron una de las mayores posiciones. Por ejemplo, también la zona de Formosa, la zona de Chaco, que no tiene ningún tipo de problema de lo que vendría a ser el frío por todo lo que significa su estado ambiental, digamos, de su temperatura anual. Obviamente también esta ley no se quejaron y buscaron también algunas cuestiones que tengan que ver con beneficios de lo que es la garrafa. Y eso se sigue trabajando, ¿viste? Obviamente, como ustedes decían, cuando el proyecto viene del Senado con media sanción, vos lo estudiás, vos trabajás pensando en esto y había un beneficio para lo que eran 13 departamentos de la provincia de Córdoba. Insistimos en que sumaran a todos estos departamentos, porque también el Valle de Punilla, reclamemos que la falda, todo lo que es la cumbre, también es una zona que también es bastante fría como la nuestra, y obviamente tampoco fueron puestas, digamos, en la ley. Claro, porque, bueno, uno se imagina que se entiende que pasa por una cuestión de gas natural, pero estamos tan pegaditos a Córdoba Capital y nos preguntábamos eso, el nombre, ¿por qué se arrastra? El nombre, ponerle el nombre frío, ya ahí nos hace ruido a todos, ¿no? Y bueno, viste, a veces algunas leyes tienen un sesgo de oportunismo eleccionario, ¿entendés? A veces los sistemas que el gobierno que tenemos siempre tiene la trampa, y obviamente que nosotros lo miramos con lupa siempre todos los proyectos que vienen del Ejecutivo, y alguna trampa siempre tiene, alguna traba o algún sesgo, como te decía, oportunista tiene. Y bueno, pero viste, reitero, es decir, te mostraban el pan por un lado, que era los 13 departamentos, y te sacan por el otro, y no te escuchan. Pero bueno, hay que seguir trabajando. Creo que nosotros los cordobeses tenemos también, los argentinos, la oportunidad que ahora en septiembre y noviembre, que son las elecciones, podamos, bueno, seguir manteniendo una representatividad en el Congreso que nos permita poder también seguir escuchando más voces, que es lo importante. Y hablando de este escenario próximo que se viene electivo, ¿qué clima se está viviendo dentro de diputados? No, lo que pasa es que, Karina, no se vive en clima dentro de diputados del Congreso, se vive en clima dentro de las provincias, donde obviamente se está hablando, se está tratando de ver cuál es la cómo se llega a, te puedo hablar de, junto por el cambio, de lo que uno puede percibir y puede estar hablando en lo que es la mesa. Obviamente que se está tratando de dirimir situaciones que realmente plantean. Acá en Córdoba se elige senador y diputado, y en esas conversaciones se está viendo analizar cuáles son las mejores posibilidades de una buena lista de junto por el cambio para que los cordobeses puedan acompañar con su voto. Y en eso también, obviamente, que hay muchas no digo variantes, pero sí posibilidades, como por ejemplo puede haber una lista única, puede haber una lista conformada para tener un PASO en lo que es Junta por el Cambio, algo que realmente las PASOs dan esta posibilidad de que dentro de un mismo espacio puede haber una PASO. Entonces todo eso, hablarte hoy a lo mejor estaría dándote un análisis no concreto con lo que puede llegar a pasar en un mes, donde ya las listas se tienen que tratar de finiquitar. Y Héctor, ¿tenés intenciones de renovar la banca o te preferís mantener a un costado esta vez? Yo sigo trabajando y obviamente que en ese trabajo uno puede ser puede colaborar, puede ser útil para tener una banca. Los cordobeses ya saben cómo es mi trabajo, me conocen. Y bueno, seguiremos trabajando, a ver, ¿qué te digo? Es decir, yo no me quiero adelantar, a mí no me gusta adelantarme ni tampoco tratar de dejar un escepticismo de que sí voy a hacer o no lo voy a hacer. Porque después es difícil sostener a lo mejor alguna definición o alguna declaración que vos tengas. Entonces, yo sigo trabajando. Yo siempre digo que la gente vota y elige, pero también valora a cada uno de los que están representando a los cordobeses en el Congreso, y todos sabemos que uno sigue trabajando, y si uno logró cubrir la expectativa de quienes me votaron en su momento, es posible que vuelva. Y si no es así, porque estuve lejos de esa expectativa de los cordobeses, bueno, tendré que obviamente seguir trabajando en lo que uno sabe o lo que uno puede decir, pero nunca dejando sacar los pies suficientemente de que pensando que la Argentina tiene que crecer, que la Argentina tiene que tener esa oportunidad nuevamente de poder mirar al mundo, de saber de que tenemos un gran potencial y necesitamos reglas claras, previsibilidad, cosas que se han ido perdiendo en estos últimos dos años. Uh-huh. Diputado, también preguntarte qué otros proyectos se vienen, si nos podés adelantar algo que se esté por tratar, algo que se esté tratando que también puede beneficiar a la provincia de Córdoba. En verdad hay muchos proyectos dando vueltas, pero esto también depende del oficialismo, cuál es lo que hay. Mirá, por ejemplo, hoy estaba entrando un proyecto del Poder Ejecutivo de eliminar la ODE, que es empresas de sociedad anónima que se hacen con rapidez, donde un unipersonal puede realizar esa sociedad anónima. La quieren borrar, una ley que es muy buena para los emprendedores. Uh-huh. Bueno, en eso se va a trabajar, obviamente sabiendo de que nosotros no estamos de acuerdo con eso, porque, reitero, a un emprendedor, a una persona unipersonal puede tener una sociedad anónima que le permita, una sociedad que le permita poder también tener un alcance mejor para su empresa, para su emprendimiento. Esa fue la que entró ayer y la que se va a debatir. Y se está viendo, obviamente, la que nosotros estamos pensando que son los superpoderes. Y obviamente que los superpoderes son los que nosotros tenemos que, obviamente, ponerle a esas excepciones que está pidiendo el gobierno y que ya tiene media sanción también del Senado, poner la trama suficiente si es necesaria para que esto no ocurra. Uh-huh. Entonces, obviamente que uno está trabajando también con los ojos abiertos pensando de que el gobierno no va a dar ninguna trapichonda para poder meter esta ley de superpoderes. De superpoderes, como te decía. Uh-huh. ¿Cómo, bueno, aprovechándote que te tenemos ya del otro lado, pero preguntarte cómo ves el escenario de la pandemia, con la adquisición también de nuevas o más dosis que están ingresando al país? Bueno, yo creo que es importante que entren cada vez más dosis. Estamos muy lejos de lo que tendría que haber sido y de lo que nos habían prometido también en su momento el gobernador, el presidente. El presidente prometió 40 millones de vacunas y solamente mandaron 4 o 5 cajitas, y obviamente que eso también tardó en lo que es la vacunación. Dijeron también de que no había que pelearse con nadie, si no hemos peleado con todos los países. Y me parece que lo que uno está viendo con respecto a la pandemia, que es un bicho este que realmente es muy complicado, y yo siempre digo que la agenda de la política tiene que coincidir con la agenda de la gente. Hoy los argentinos estamos preocupados por el tema del coronavirus, porque obviamente no hay trabajo, porque la inflación cada vez crece más. Hoy se van a saber los datos precisos, porque obviamente destruye a jubilaciones, sueldos, y muchos jóvenes también. El problema que tengo cada vez que uno escucha, se quieren ir de nuestro país. Creo que lo importante de todo esto es tener que se debe decidir con sentido común. Siempre digo que hay veces que el gobierno insiste con camino de restricciones estrictas y tan estrictas que ya están asfixiando de manera de generar algún ingreso para la gente. Por eso creo que la mejor manera de gestionar esta pandemia es desde la libertad con responsabilidad. Y eso es lo que realmente tenemos que tener, entender y hacer creer. Pero obviamente tenemos que trabajar con un contralor importante de todo esto que a veces nosotros lo leemos, que son las fiestas clandestinas, de tener una persona que hace un spot para que nos cuidemos y agarra un micrófono y hace un show en un restaurante, como pasó este fin de semana. Entonces, cuando hablo de libertad con responsabilidad, hablo de cada uno, obviamente, seamos responsables de las situaciones que estamos viviendo. Y que obviamente eso nos puede insistir para que cuidarnos siempre con reglas de convivencias claras, desde la libertad, con responsabilidad y con un horizonte más previsible para todos. Estas medidas que tomó el gobierno de Schiaretti, que se llegan hasta este viernes, ¿te parecen bien entonces? Porque tenía restricciones que arrancan a las 8 de la noche y concluyen a las 6 de la mañana. ¿Te parecieron bien entonces? Me parece que obviamente, reitero, a veces las restricciones y te lo dije al principio, son abusivas en función de restringir todo, no sirve. Uh-huh. Reitero, creo que hay que inculcar a la gente de tener esa libertad con responsabilidad. Uh-huh. Y obviamente que a veces hay lugares que todos los cuidamos, es decir, ando en la calle, ahora me permite poder andar en la calle, pero teniéndome mis cuidados, teniendo criterios, respetando los protocolos, y creo que también obviamente hay un problema para los comerciantes, que también tienen que tener ellos esta necesidad de poder, estamos frente al Día del Padre, el domingo, de poder obviamente tener una entrada. Hay una asfixia permanente en todo lo que son los comercios. Por eso hablo de esta libertad con responsabilidad, que es un artículo también que escribí, que estoy esperando que me lo publiquen, porque creo que es importante esto. La pandemia está es clara, sabemos que es destructiva, que este coronavirus destruye a todos. Entonces, me parece que hay que establecer protocolos sanitarios en el trabajo, en las escuelas, para ordenar que no cerrarlo por un tiempo indeterminado. Así que esperemos que sigamos trabajando y que se siga pensando en la gente. Bueno, diputado, queremos agradecerle por este tiempo con la Nexo. Obviamente vamos a estar siguiendo de cerca todo lo que vaya aconteciendo en Diputados, pero también que tenga relación con nuestra provincia de Córdoba y sobre todo con Sierras Chicas. Muchísimas gracias. Por favor, gracias a ustedes, Karina, Adrián, y les mando un abrazo enorme y siempre listo para lo que ustedes requieran. Abrazo enorme. Bueno, muchas gracias. Hasta allí las palabras del diputado nacional por Cambiemos, Héctor Baldas. Y bueno, hablando un poco de por qué... ¿Cuál era? ¿Por qué no? Bueno. No entramos en la ley de zonas frías, Sierras Chicas, toda la región de Sierras Chicas. Bueno, ahí queda para el análisis, ¿no? Porque de repente, es verdad, o sea, Sierras Chicas tiene muy pocas bocas de gases, pero son muchas. A ver, suena poco a la diferencia que puede tener Córdoba Capital, ¿no? Pero las necesidades, cuando aprieta el frío necesitas calefaccionarte, y en Sierras Chicas lo necesitamos. Y necesitamos porque... La leña no es la mejor opción, tampoco es lo más barato. La opción gas envasado sí es una opción, pero bueno, una garrafa te dura nada, prácticamente 10 días, y cuidándola una de 10 kilos. Cuidándola te puede llegar a durar 10 días, quizás. Y cuidándola mucho, ¿no? Y multiplica. Tenés 3.000 pesitos más o menos en un mes, solamente en garrafa. Buscarle otras formas, ¿no? Y que no solamente se hable de gas cuando hablas de frío, de gas natural. De gas natural, claro. Creo que eso también sería... Creo que tendrían que haber hablado de calefacción también. Si hubiera una solución, es para la gente que tiene gas, pero después el que más necesita no tiene gas natural. Y siempre se da este escenario, ¿no? Sí, incluso termina saliendo más caro la utilización de garrafa y leña... Que sí, el mismo gas natural. Por supuesto. Entonces es un impacto al bolsillo hasta peor, digamos, que el quien tiene gas natural, que encima además puede gozar de ciertos beneficios como este. Y después lo hablaba en el marco de la pandemia, ¿no? El sector que más llega al hospital público, bueno, es de aquel que no tiene el gas natural, que no llega, que le hace frío y que bueno, y que se enferma, por supuesto. Así que bueno, buscábamos alguna respuesta. Ahí no, nos dijo el porqué. Queremos saber del porqué, porque no nos cuadró que no. Capital, aquellos, y ya está. Buscamos la noticia. 52 de las 11 de la mañana en todo el país. Nos metemos en canciones. Nos quedamos hasta las 13 horas en Anexados. Song.